El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti. En aquel tiempo, algunos de los que habían escuchado a Jesús comenzaron a decir: este es verdaderamente el profeta. Otros afirmaban: este es el Mesías. Otros, en cambio, decían: ¿acaso el Mesías va a venir de Galilea? ¿No dice la Escritura que el Mesías vendrá de la familia de David y de Belén, el pueblo de David? Así surgió entre la gente una división por causa de Jesús. Algunos querían apoderarse de él, pero nadie le puso la mano encima. Los guardias del templo, que habían sido enviados para apresar a Jesús, volvieron a donde estaban los sumos sacerdotes y los fariseos, y estos les dijeron: ¿por qué no lo han traído? Ellos respondieron: nadie ha hablado nunca como ese hombre. Los fariseos les replicaron: ¿acaso también ustedes se han dejado embaucar por él? ¿Acaso han creído en él algunos de los jefes o de los fariseos? La chusma esa, que no entiende la ley, está maldita. Nicodemo, aquel que había ido en otro tiempo a ver a Jesús y que era fariseo, les dijo: ¿acaso nuestra ley condena a un hombre sin oírlo primero y sin averiguar lo que ha hecho? Ellos le replicaron: ¿también tú eres galileo? Estudia las Escrituras y verás que de Galilea no ha salido ningún profeta. Y después de esto, cada uno de ellos se fue a su propia casa. Palabra del Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Inmaculado Corazón de María. Los primeros sábados de mes, hoy no es claro ciertamente, pero digo los primeros sábados de mes, está dedicado a la Santísima Virgen, a reparar su corazón, así lo pidió Jesús, a Sor Lucía. Y los cinco sábados seguidos de los primeros sábados de cada mes, uno recibe la gracia de una asistencia especial de la Santísima Virgen en el momento de la muerte, porque ha colaborado en la reparación del corazón de la Madre de Dios, y Cristo lo pide. Cristo pide que reparen el corazón de María. Él nunca la deja aparte, nunca la deja sola. No está Él solo, nunca se presenta solo. Porque María tuvo una misión en la iglesia, tiene una misión, es la mujer vestida de sol. Tiene una misión grandísima, es la mujer que aplasta a Satanás con su pie. ¿Cómo no va a ser la corredentora? Si le aplasta la cabeza a la serpiente, es lo que vino a hacer Cristo, destruir las obras de Satanás. Los dos pisan la cabeza. Entonces sí es corredentora. Ella, ¿qué significa ser corredentora? Colaborar en la obra de la redención y de una manera esencial, eminente, pero en dependencia total de Jesús. Bien, la Virgen en Fátima nos dice oración y penitencia, oración y penitencia. Y revela a los pastorcitos tres secretos. Dos de ellos ya se cumplieron, perfecto, a la perfección, con los mínimos detalles. Y el tercero, andan diciendo que tal vez allá ya se esté cumpliendo. Algunos dicen eso porque el mensaje dice que se ve al Santo Padre que va subiendo por una colina, al Papa. Ustedes saben que el Vaticano es una de las siete colinas donde se fundó Roma, ¿no? Y el Vaticano es la colina principal ahí. Entonces el Papa está en la colina. Lo que hizo el Papa cuando apareció en la imagen se ve ahí. Y dice, la profecía dice, el Papa va dirigiéndose hacia una cruz importante. Es lo que pasó también. Se puso una cruz en la colina Vaticana, el Papa va hacia la cruz subiendo. Dice la profecía que iban tirando flechas. En la época en que esta profecía fue dada, ya había, no había más flecha, digamos, no se usaban más flechas en el 1917. Entonces es simbólica la flecha. Podría haber dicho disparos de armas, pero dijo flechas. La flecha es simbólica y representa algo que no es lo normal para combatir. Se ve que es una guerra distinta a lo que algunos piensan que puede ser el que representa el virus, los flechazos. Y van muriendo, dice el Papa, va caminando entre cadáveres. Y fíjese que Italia es el primero en muertes en este momento, tiene el primer lugar en muertes. Entonces están muy asustados. Italia fue muy fuertemente golpeada, muy fuertemente golpeada. Y finalmente, dice la flecha, lo toca incluso al Papa. Y está un ángel que dice, penitencia, penitencia, penitencia. Eso es lo que va a salvar, nos va a salvar, la penitencia. Yo no sé si se está cumpliendo eso o no, pero hay muchas coincidencias. No lo estoy afirmando, solo digo que hay muchas coincidencias y perfectamente podría encuadrar en esa profecía, que finalmente, según la profecía, pareciera, ojalá que no, Dios no lo quiera, que el Papa se va a contagiar. Pero eso depende, porque las profecías también dependen. Si hay un ángel que está diciendo penitencia, penitencia, penitencia, puede significar que debido a la penitencia de los hombres, sincera y profunda, y a la oración, Dios preserve al Papa de esa flecha, que no sabemos qué significa, yo creo que es el virus, y también preserve a toda la humanidad de esos flechazos. Oración, penitencia, penitencia, penitencia. No lo digo para tener miedo, porque es maravilloso que se esté cumpliendo, si se va a cumplir el tercer secreto, porque dice María, y al final mi Inmaculado Corazón triunfará, falta el triunfo. Va a ser espectacular, espectacular el triunfo, maravilloso, vamos a estar contentísimos, porque cuando pareciera que todo se va a hundir, va a aparecer ella, y muchos se van a convertir, muchos, no todos. No todos, porque Dios respeta la libertad de los hombres, pero el triunfo es de María, es en la mayoría de los hombres. Y lamentamos mucho de aquellos que no se vayan a convertir, ¿verdad? Por eso rezamos por la conversión de los pecadores. En Fátima, la Santísima Virgen pide eso y elige tres niñitos que son, de alguna manera, como los corderitos inocentes por el cual van a interceder por toda la humanidad. Y nos está pidiendo que en la figura de ellos también los imitemos, así como ellos han vivido así, lo imitemos. Nosotros estamos al servicio del triunfo del Inmaculado Corazón de María, que consiste para nosotros, porque no hay triunfo mayor que una conversión. Entonces, ¿qué es el triunfo de María? Una gran conversión, una gran conversión. Es imposible que nosotros nos convirtamos sin ella, y es imposible que ella no pueda convertir sin nosotros. Entonces aquí pedimos la conversión de los pecadores. Cuando uno reza por la conversión de los pecadores, ¿qué está haciendo? Esa oración va hacia arriba y de alguna manera llega a las personas, por el cual esa oración va como ablandando el corazón de las personas, los va disponiendo. Y por otro lado, la oración reclama al Señor, que es como una lucha contra Dios, como Abraham que luchó contra Dios, vas a matarlo si hubiera 45 justos. Es una lucha hermosa, llena de amor. Eso lo hace la iglesia tiene que luchar, nosotros como iglesia luchamos contra Dios. Así lo dice también el Beato Palau Quer, hay que luchar como iglesia y también cada alma tiene que luchar con Dios. Y luchar con Dios significa esforzarse, esforzarse para, con la oración y con la penitencia, para que el Señor tenga piedad de nosotros y ganar esa batalla en el amor. Es una batalla de amor, no es una batalla de odio, de lucha y de dame esto, te doy esto. No le decimos a Dios dame esto, nunca se dice así. Es una lucha de amor y de humildad, donde uno queda postrado delante de Dios, se echa ceniza encima y suplica con toda humildad, si es posible, pasa de nosotros este cáliz, pero que no se haga nuestra voluntad, sino la tuya, porque estamos bebiendo un cáliz que merecemos por nuestros pecados, un cáliz que todos merecemos, los buenos y los malos, porque a los buenos les hace mucho bien el sufrimiento para ser más buenos aún y salvar muchas almas, y a los malos también les hace bien el sufrimiento para reparar sus pecados y para convertirse. A todos nos hace bien y estamos bebiendo un cáliz. ¿Pueden beber ustedes el cáliz que yo beberé? Sí, lo beberemos. Sí, lo beberán. Beberán el cáliz. Bien, entonces yo creo que estamos en un momento donde perfectamente podría estar cumpliéndose la profecía de Fátima, que nos está mostrando que hay que rezar penitencia, y más por el Papa, hay que rezar mucho por el Papa, porque todo cae de alguna manera sobre él, directa o indirectamente, una gran presión a nivel mundial, tiene que tomar decisiones, no es fácil, y es el Cristo, dulce Cristo en la tierra nuestro. Nosotros vemos en él la autoridad máxima, lo vemos a Pedro, con todos los defectos que Pedro tenía, pero Pedro es la cabeza, y nosotros estamos en la misma barca y estamos siendo sacudidos con él y con Cristo en la barca. Pero los que dormimos somos nosotros, porque Cristo en realidad ni necesita dormir ni jamás se dormirá, porque el que ama vela por el amado, no se duerme. Entonces, sí, nosotros estamos dormidos. Acá es al revés. La barca va Cristo manejando solo y ve como todos nosotros estamos. Pues uno puede dormirse por dos motivos. Un motivo puede ser por lo que le pasó a Jesús. Por la inocencia, la tranquilidad de conciencia tan grande que tenía, se quedó dormido. Porque era como un niño que no se abandona totalmente a los brazos de su padre, su madre, se durmió, y porque estaba recontra agotado de trabajo. Son los tres motivos por el cual una persona puede quedarse dormida, una persona buena, porque tiene una gran inocencia, porque tiene una gran confianza, porque no tiene pecado y porque está muy agotado del trabajo. Si se duerme así, bendito sea Dios. Eso es dormir bien. Eso es merecido descanso. Pero hay otra forma de dormir. El que está todo el tiempo tirado en la cama, que no sabe qué hacer ni quiere mover un dedo, y lo único que hace es dormir y dormir y dormir. Y entonces esto es un problema. Este es un serio problema. Porque no duermes porque estés agotado, no duermes porque tienes una conciencia transparente, no duermes porque tienes una gran confianza en Dios, sino que eres un perezoso, no quieres mover un dedo. Entonces son dos modos de quedarse dormido. Y el mundo en que vivimos es el segundo modo. No vemos el primer modo. No lo podemos ver. Entonces Jesús nos sacude, permite que se mueva más y más la barca y más, y dice, despierta que pereces. No dice despierta que perecemos. Dice despierta que pereces. Por eso esos llamados de conviértanse son llamados a las personas que duermen para que se levanten. Despierta tú que duermes. Y Dios te sanará. Levántate y anda, dijo Jesús al paralítico. Y es lo que vamos a pedirle a la Virgen María, que ella intervenga, que nos ayude, que nos levante, que nos fortalezca. Ella que está inseparablemente unida a Cristo e inseparablemente unido a nosotros. Y cuanto más amamos a la Virgen, no es que amemos menos a Jesús. No hay una oposición entre Jesús y María. Cuanto más amamos a la Santísima Virgen, más amamos a Jesús, porque todo el ser de María está dentro del corazón de Jesús y todo el ser de Cristo está en el corazón de María. Entonces no está uno al lado del otro. Jamás hay que mirarlo así como el mundo protestante, que lo ve como una dialéctica. Si tú tienes honras a María, deshonras a Cristo. Eso jamás, jamás hay que verlo así. Son las oposiciones fe y razón, espíritu y cuerpo, todas puras dialécticas. No, ella está plenísimamente metida en Dios y Dios está tan metido, se metió tanto en María, que toda su naturaleza, todo su ser, toda su sustancia sale de ella. Y así como María nació totalmente de Dios, salió totalmente de él, Dios salió totalmente de María en su parte humana sin colaboración de hombre, 100% salió de su corazón, de sus entrañas. Y entonces ahí tenemos la nueva pareja, ¿verdad? La nueva pareja, el nuevo Adán, la nueva Eva, porque Eva salió del costado, del interior de Adán, de todo su interior, sin varón, nació sin varón, ¿verdad? De todo su interior, todo entero, todo del hombre. Y ella se debe al hombre y el hombre se debe a ella. Y así también Cristo, el Verbo, sacó todo absolutamente sin padre del interior de María. Pidamos entonces a ella en este momento por nosotros, por nuestra conversión, para que Dios sea glorificado en este momento de prueba, que se conviertan las almas y que esto no sea en vano, que toda esta sangre, esta muerte, estos flechazos no sean en vanos, que de verdad sean motivo de conversión, que se saque todo el fruto que Dios tiene pensado para ello. Porque si esto sucede, no es para el mal de la humanidad, sino para un bien. Es una corrección de amor, y Dios corrige a quienes ama y los poda también. Que la Santísima Virgen nos dé la fortaleza.